noche de abril. El cielo se cubrió de sombras, la lluvia hacía amor acariciando Madrid. Y el verbo se hizo carne y habitó en Chamberí. De su profundo sueño despertó, tu mano en medio de la plaza, envuelto entre sábanas de frío y cartón. A flor de piel subió y en su mirada la razón. En su mirada la razón. Escucha mi palabra, un mandamiento nuevo. apóstol yo. Como discípulos a dos eligió. De fortito tan tipo expresidiario. Puse mirando en donde su poeta de rock. A Pedro vagabundo, el toxicómano menor. A un toxicómano menor.